Buenas noches, buenas tardes o noches, como queráis. Bienvenidos aquí a Radio Crash. Un lunes más, estamos en La Voz del Árbol. Este programa de todos los lunes, con, como siempre, con un invitado. Invitado muy especial que está abriendo ya una botella de vino que ha traído para amenizar el programa. Comentaba aquí este lunes veraniego casi ya, que es de día, estamos aquí en Radio Crash de día. Pues tengo la suerte de estar aquí con una amiga, compañera y gran músico, que es Cristina Montul. Hola, Cristina. Hola, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, acércate ya al micro, como siempre digo a todo el mundo, y a ver cómo se va escuchando esto poco a poco. Que nada, que gracias por venir. Hacía tiempo que estaba detrás de ti a ver si venías al programa y lo conseguí. Nada, gracias a ti. Hay que decir que, bueno, tienes que hacer un esfuerzo porque estuviste tocando últimamente, tocas con un grupo de una orquesta. Sí. Y ayer te acostaste hasta las 1000, ¿no? Sí, tengo unos horarios bastante dispares. Estás tocando en Zamora. Sí, ayer estuvimos en Zamora. Pero sí, lo conseguí que viniera aquí porque había gente que me insistía, es que tienes que llevar mujeres al programa, hay que llevar mujeres, y yo sí que quiero, pero es que, bueno, no es tan fácil a veces, y aquí está Cristina, que es una gran pianista y con la que hablaremos y a lo largo de esta hora y media. ¿Qué era lo que tocabas tú, que se me olvidó? El piano, teclados, últimamente teclados, porque es difícil encontrar pianos por ahí, yeah, acústicos. Qué difícil, bueno. Claro, es para un pianista, ¿no? No poder tocar nunca un piano, porque bueno, el guitarrista se lleva su guitarra, que se la compró, puede ser mejor o peor, pero el pianista siempre... Sí. Hubiera tenido que buscarme otro instrumento más portable, de mochila o algo. Ya, yeah, o dar grandes conciertos en auditorios con pianos de cola... Claro, sí, pero hay que tocar de pies en el suelo, la vida real. Y las mudanzas, no puedes andar con un piano, claro, para imagínate. Aquí y para allá. Ojalá, a ver si inventan algo así. Pues yo creo que vamos a empezar poniendo un poco de música, ¿no? Porque con Cristina, que bueno, que están varios proyectos que iremos hablando a lo largo del programa, coincidimos los dos en un proyecto muy guay, muy bonito, que es Nothing to Lose, ¿no? Sí. ¿Qué es Nothing to Lose, Chris? ¿Nothing to Lose? Sí. Bueno, pues Nothing to Lose... ¿Nada que perder? Nada que perder, sí. Todo que ganar, ¿no? O todo, pues claro, no perdemos todo nada, adelante. ¿No? Sí. Bah, estuvo bonita la historia porque... Porque andábamos por aquí... Bueno, tú estabas en Pamplona el año pasado. Y bueno, resultó que en septiembre viniste tú para aquí... Miguel Gallego también estaba en Barcelona y aterrizó en Gijón. Y nada, y dijimos, va, pues quedamos para tocar canciones, lo que sea. Y la verdad es que es una pasada. A partir de ahí ya nos empezamos a juntar en octubre. Y ale. hacer temas, bueno, versiones, pero bueno, bastantes temas propios hay, ¿no? Sí. Que son, hay que decir que la mayoría son tuyos, ¿no? Sí, yo me motivé mucho ya al ver que quedábamos, que estábamos todos ahí ilusionados y lo disfrutábamos y ya, bueno, pues empiezas a, así sin querer la cosa, empiezas a escribir y ya pensando en unas caritas concretas. Ahí está la composición escrita ya para alguien en concreto. Claro. Y así que este tema que vamos a poner, El Despertador, ¿no? Creo. Sí. Ese día pensaste en nosotros. Bueno, sí, lo hice pensando en vosotros. Y sí, sí, claro. Pesaos. No. Sí, bueno, tenemos aquí, hicimos una maqueta el, pues, ¿cuándo fue? En noviembre, diciembre, no me acuerdo ya. No, la maqueta, creo que grabamos en marzo o así. Ah, bueno, joder, vaya memoria que tengo. Lo que pasa es que no está sin mezclar aún, quedó un poco... Sí, grabamos una maqueta en, pues eso, en Roces, con 5 temas. Y todavía están sin mezclar y eso, pero bueno, iba a ser una primicia de la leche. Porque vamos a poner aquí algunos y... Pero bueno, está tal cual... Tal cual se grabó. Tal cual con se grabó. Sus cosas. Sí. La verdad ahí. La verdad, a ver cómo es la verdad. Pues una, vamos a empezar con El Despertador, que como su mismo nombre indica, a ver si nos despertamos un poco, que yo vengo de Candás de currar y uf, mi falta me hace despertar un poquitín. A ti también, que curraste ayer hasta también. Las tantísimas, ¿no? Sí. Entonces a ver si nos despertamos. Voy a ver si suena esto, porque con este nuevo ordenador que ya dije la semana pasada, no sé si funcionará, pero vamos a intentarlo, ¿vale? Ponemos El Despertador, Conocen tu Luz, con Cristina Montul, que está aquí en el programa, y seguimos hablando. Funciona bien. Thank you. Seguimos aquí en Radio Crash. Conseguimos abrir la botella de vino, que no era fácil. Una botella de vino aquí muy rica que se trajo Cristina para amenizar el programa. Y el despertador pues nos ha servido para despertarnos, ¿no? Sí, un poquito. Con esa nota afinada en el sonido del despertador de Cris de su casa, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que este tema salió así... Pues justo, mira, fue en noviembre que me compré un Nord Electro, el teclado rojo, como le llaman. Y nada, una mañana estaba ahí trasteando, a ver cómo funciona esto, tiene mil botones, ruedecitas. Y nada, estaba pues trastea, y empezó a sonar el despertador. Y ya me puse ahí como de mala leche, iba a apagarlo, pero al final decidí no apagarlo y... Y me puse a gamberrear un poco encima. Y te sugirió ya... Amigos, la creación está en cualquier sitio. Ya ves, en un despertador, en el pitido de un despertador. En la sonrisa de un niño. No, es broma. Bueno, la sonrisa de un niño también. Pero ya ves que hasta en un despertador. Sí, pero bueno, que fue muy simple, muy así, pim pam. Pero bueno, tiene, la verdad es que el tema, no, la verdad es que no tocamos mucho con Nothing to Lose, que es que claro, no dijimos quién está en Nothing to Lose todavía, ¿no? No. Desvélalo para los oyentes, miles de oyentes que tenemos. ¿Quién está en Nothing to Lose? Bueno, Nothing to Lose está, voy a empezar por los que no nombré antes. Tenemos a Manu Molina, a la batería, grande. Horacio García, al contrabajo. Carlos Pizarro, a la guitarra. Miguel Gallego al saxo y Cristina Montul a las teclas. A las teclas y a las composiciones, por lo menos las que vamos a escuchar hoy aquí. Y lo que iba a decir antes de todo esto es que no, tampoco tocamos muchas veces, como tres bolos así hemos hecho, sí, ¿no? Sí, hicimos tres bolos y empezamos ensayando bastante, pero después, claro, ya se empieza a liar la vida de cada uno, que estamos todos... muy liados de trabajo. Hace tiempo que no ensayamos, ¿eh? Ahora que, sí, creo que mucho, no lo estamos pensando. Habrá que quedar algún día. Y sí. Lo que quería decir es que el despertador, cada vez que se toca, en las veces que tocamos, a la gente le llama la atención, ¿no? Sí. Es un poco loco, así, el tema. Un poco. Bueno, es muy. Coñazo. Es lo que es, ¿no? Es muy descriptivo, es feo. Es feo, no puede ser bonito, tienen que ser feo. Porque... Claro, un despertador no es algo hermoso, la verdad. No. Y eso lo hacemos muy bien, con esa improvisación colectiva que hay ahí. Sí. Que estaba escuchando, claro, como el tema está sin mezclar, yo no lo había escuchado todavía, ofendía un poco esa guitarra tan alta de volumen. Claro, es que están los volúmenes, no hay nada tocado, está, bueno, está tal cual. Y sí, bueno, no, la verdad es que no suena muy bien aún. Pero bien, no, pero bueno, yo creo que es lo que hay. Pero bueno, para hacerse una idea. Sí, para hacerse una idea de ese gran disco que haremos algún día. Sí. Y pues habrá que poner un poco de música que no sea Nothing to Lose, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí, para cambiar un poco. Venga. Vamos cambiando, dando una de cal y otra de arena. Por ejemplo, ¿qué vamos? Porque me has traído aquí, claro, Chris se ha hecho los deberes, no como otros que vienen al programa y no se hacen los deberes. Y hay que buscar los temas en internet. Pero no, Chris me trajo aquí un pincho con mucha música y con mucha música buena por lo que veo. Entonces, hay unas cuantas cosillas aquí. ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué podemos empezar? Pues... Porque hay varias cosas, Bingus, Tristano, que mola mucho. Mira, me gustaría poner, después de esta improvisación colectiva loca que hemos hecho, un tema de Mingus que se llama Self Portrait in Three Colors. Pues Mingus mola, sí. Sí, y además este tema, claro, no hay improvisación, es solo los tres colores, un color, dos colores, tres colores. Uh-huh. Y es precioso también, no hay improvisación, pero... No improvisan, es que no lo conozco. No improvisan. Son tres melodías que se van, bueno, empieza una y se van sobreponiendo. Ajá. Muy guay, muy interesante. Pues, y a mí me encanta ese tema. Pues de hecho, no lo hizo Mingus para una película, pero al final no salió, pobre, no salió en la peli. Bueno, pero lo tenemos aquí, pero así ahí quedó que la película nos tema. La vamos a imaginar. Sí. ¿No? Vale, pues ahí va este tema de Mingus. Ahí va. Qué bonito, sí señor, este tema de Mingus, que era para una película, nos desveló aquí Chris, y que luego no salió en la peli. Es el Portrait in Three Colors, o uh-huh. como se diga esto en inglés. Sí, es precioso, la verdad. Es muy bonito, ¿eh? Qué guapo. Sí. Qué bonito, qué bien escribía Mingus y sí. tocaba. Sí, lo que me gusta... Bueno, yo soy muy fan de Mingus, ¿no? Porque... Bueno, como todos somos lo que somos y como hemos crecido, lo que uh-huh. lo que hemos escuchado, sobre todo, ¿no? Hablando de música y Mingus, claro, escucho muchísima música y era le gustaba tanto el clásico como, bueno, mucha música religiosa, él andaba mucho a misa y bueno, ¿sí? hay una Mingus mezcla... Sí, iba mucho a misa, sí. Yeah. Bueno, de pequeño. Después creo que ya no tanto. Pero bueno, se nota en su música. Tiene sí. desde cosas muy, podríamos decir, hasta punkies, muy fuertes, duras y free, totalmente sí, free, una libres. Una mezcla muy curiosa, ¿no? De todo sí, tipo, el tipo. A cosas muy clásicas. Por ejemplo, este tema es tal cual. Son tres melodías... una armonía construida es una encima de otra y ya. Una mezcla muy, muy potente en su música. Sí. sí, sí. Y como la nuestra, ¿no? De Nothing to Lose. Sí, bueno, nosotros también somos lo que somos y lo que hemos escuchado. Entonces también está toda esta mezcla, ¿no? Sí, de, sí. de música clásica, de jazz, de pop, de, mm. de ese, esa música de... que no te gusta tampoco, a lo mejor, o... Del despertador que te molesta por las mañanas. El despertador horrible que está ahí. Sí, un poco es lo que se intenta, ¿no? Con lo del grupo de Nothing to Lose, ¿no? Que poníamos antes, ¿no? Un poco sí. mezclar con diferentes cosas que nos gustan a todos, ¿no? Sí, esa es la idea. Del pop, como decías, o del rock, o de lo que sea, ¿no? Sí, todo con lo que un poco de surja. Improvisación. El final es buscar la expresión tal como salga, surja. Y sobre todo eso, en composición es complicado. A mí siempre me gustó escribir, pero nunca acababa las cosas. Siempre me pasaba que igual tenía una libreta llena de apuntes. Ay, mira, esta melodía. Ay, mira, esta armonía o este groove. Pero no había manera de acabarlo, entero. Es decir, mira, principio y final, y así es, será mejor, peor, no sé, me da igual, esto es esto, y punto. Y la verdad es que es una gozada, porque las cosas cogen forma, si no... Sí, quizás cuando tienes un objetivo, ¿no? Cuando tienes un grupo, tienes ya una obligación, pues ya no te queda más remedio que hacerlo entero, ¿no? Cuando sí. es simplemente porque te surge algo y te apetece hacerlo... Pues vas escribiendo cosillas, pero claro, cuando ya tienes que hacer un tema porque sí. Claro, y hay una motivación de que se va a tocar, claro. Y más si está hecho ya para un grupo concreto, ¿no? Pues a lo mejor te pones a escribir cualquier cosa en casa y después, a ver, el cerebro humano y la fantasía y la imaginación es muy grande. Puedes imaginar cualquier cosa, pero luego llevarlo a cabo uh-huh. es complejo. Entonces, bueno, cosas prácticas. Sí, sí, pues podemos escuchar un poquito de la maqueta esta que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué podemos poner ahora? Que te apetece a ti. Venga, decide tú. Vamos a poner a Luca, ¿vale? ¿Luca? Sí, Luca, que es el tema así como más tranquilito, ¿no? De los, sí. de los que se grabaron. Quisiera decir que Luca uh-huh. fue un ejercicio del cole, prácticamente. Pero eso no lo cuentes, hombre. Sí, no, pero he cole. Hecho con mucho cariño. Del cole hablaremos después de este tema, a ver. ¿No? Habrá que hablar un poco del cole también y todas esas sí, cosas. Sí, ¿no? Sí, sí, para que la gente te conozca y eso, que saber que fuimos pues. Al cole. Va, Luca, entonces. Luca. Venga, ahí va. Thank you. Pues sí, señor, seguís aquí en Radio Crash, en La Voz del Árbol. Estamos hoy con Cristina Montul y acabamos de escuchar pues un tema de ella que se titula Luca. ¿Quién es Luca? Pues, invéntate algo si no quieres. Luca no es nadie, en realidad se podría llamar Nino o cualquier nombre italiano, Luigi. Porque va, simplemente me recordaba un poco a temas, bueno, que más quisiera yo, pero temas de Nino Rota y de música así, de películas de Fellini. Y nada, por eso, pues Luca, por ejemplo. Igual mañana le cambiamos el nombre. Es decir, que el nombre Nothing to Lose viene ya de algo así, ¿no? Sí, también. No. Sí, alguien trajo a un ensayo una canción que precisamente se llama Nothing to Lose. Y va, nos gustó ese título y decidimos... Que si no lo conoce la gente es un tema de una película, ¿no? Sí, sale en la película El Guateque, de Party, que es Blake Edwards, el director, creo que sí. Pues no sé, ahí me pillaste. ¿No? La música es de Henry Mancini y bueno, sale Peter Sellers haciendo el tonto todo suyas. El rato, sin parar. Y la verdad es que el tema es muy, muy guay. Bueno, como todos los de Mancini, sí, pues sí, mola un montón. Sí. Sí, y recordar que nos podéis llamar aquí al 985-14-23-45, pues si queréis aquí preguntarnos alguna cosa o hablar con nosotros. Decir que el otro día llamó Juan, es que Juan es un compañero aquí de Radio Crash, la semana pasada que estaba Mapi, seguramente nos estará escuchando, y me llamó para hacerle una pregunta a Mapi, pero es que luego ya se me olvidó la pregunta, pero es que antes le había preguntado a Mapi si conocía, preguntó por una cantante, no me acuerdo cómo era el nombre exactamente, Benedict Mont o algo así, y le pregunté a Mapi si la conocía y me dijo que no, y entonces luego ya empezamos a hablar y ya se me olvidó. Entonces, que para Juan, que la pregunta que me hizo fuera de antena se la hice a Mapi, pero no conocía a esta cantante, entonces luego por eso no la dejamos en el olvido. Pero bueno, si queréis preguntarle hoy algo a Cristina Montul, pues nos podéis llamar al 14-23-45 y si no, pues callar para siempre. Y continuemos hablando de música en general. Y quería preguntarte, pues un poco para que la gente te conozca, que yo sí te conozco, pero que eres pianista, ya lo dijimos antes, uh-huh. Pero creo que estudiaste clásico, ¿no? Sí, hice el grado medio de clásico en Barcelona. Porque tú eres de allí, eres catalana, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque tengas un acento asturiano ya muy, muy marcado, que antes me estaba dando cuenta de ello, pero... Tengo unas mezclas. ¿Cuánto llevas aquí, en Asturias? En Asturias, pues en septiembre hará 3 añitos ya. Jolín. Añinos. 3 añinos. 3 añinos. Y aquí pasa el tiempo volando, ¿eh? Sí, sí. Es un soplo la vida, ¿eh? Es que no te das cuenta. Yo hace 2 días tenía 3 años. Y... Pues sí, y venías de San Sebastián, ¿no? Sí. Sí, de Barcelona fui a San Sebastián, hice parada allí 5 años. Y de San Sebastián, Gijón. Allí conociste un elemento que tuvo algo que ver, sí. ¿No? Con que vinieras aquí, creo, ¿no? Sí, sí. Sí. Todo, tuvo todo que ver. Un elemento llamado Horacio. Sí, allí nos conocimos con Horacio, éramos compañeros, estudiábamos juntos. Estudiaste en Musikene, para la gente que esté escuchando y que no sepa, sí, de qué estamos hablando, pues eso. Sí, sí. Y... Estudias el superior de jazz. Exacto. Y allí había un personaje que estábamos hablando antes mientras escuchábamos este tema, que es el culpable de que muchos temas luego se escuchen aquí en la radio, ¿no? Sí. Sí, tuvimos un profesor, mucha gente tuvo un profesor, ¿no? Sí. Iñaki Ascunce, que él daba clases de armonía y de... Y composición. Y de composición. ¿No? Entonces, muchas de las composiciones de muchos de nosotros, sí, eran para Iñaki. Sí, es que es curioso porque con Félix Morales, en el disco que grabamos hace poco, pues el tema del Oriente, pues viene de un ejercicio que hizo para Ascunce cuando estudió en Pamplona, porque Ascunce, Iñaki Ascunce, que hay que mandarle un saludo desde aquí, que seguramente nos estará escuchando, pues también daba clases en Pamplona y y Félix, pues bueno, hizo también su trabajo de composición, como hicimos todos, y ese tema luego lo adaptó y bueno, está en el disco de Carlos Pizarro Cuarteto. Y con Yago el otro día que vino aquí también, pues le pasaba también con algunos temas que eran temas reciclados de aquellas clases de composición con Ascunce, y este tema de Luca, ¿no? También viene de ahí, ¿no? Sí, este creo que fue para clase de armonía. No, fue para primero de composición, sí. Teníamos que hacer un tema en tonalidad mayor, un tema en tonalidad menor, y este es el tema menor para Iñaki. Ah, este era el tema menor. El tema menor. Mierda, ¿y me lo dices ahora? Tanto tiempo tocando el tema, rato mayor. Tiempo mayor, resulta que es menor, me cago en 10. ¿Cómo lo me dijiste antes? Pues gracias, Iñaki, por todo esto, por todas estas composiciones que están surgiendo gracias a ti. Y continuemos antes de... Se me va la olla a veces un poco. Que sí, que bueno, que estamos hablando de que empezaste estudiando piano clásico, que estudiaste grado medio en Cataluña, luego te fuiste a Musiquene a San Sebastián a estudiar el superior de jazz. Sí. Ahí conociste a un asturiano, digamos, sí, que te trajo para acá, así, eso contándolo es para la gente, así, para que lo entienda rápidamente. Tal cual, rápido. Y hace 3 años que estás aquí. Sí. Y estamos disfrutando de ti, ¿no? De tocar contigo y de que hagas composiciones y de que seas tan maja y que vengas aquí a la radio a traerme una botella de vino y charlar contigo. Bueno, creo yo más de vosotros. Yo estoy muy contenta, la verdad, de estar aquí. Sí. Es una gozada, Gijón. No, es mutuo, creo, por parte de casi todo el mundo. Creo que podemos seguir poniendo un poco de música, sí, antes de seguir, venga, diciendo tantas tonterías como suelo, sí, decir yo. ¿Qué podemos poner? Porque has traído aquí cosas que molan mucho. Pues yo pondría después de este tema, sí, de esta canción... Bueno, canción. Pondría, que es así, más melódica. Pues pondría algo totalmente libre, de Leni Tristano. Se llama Disgression. Es del año 49 y es improvisación libre. Al loro, porque es del 49 ya, del de modelo, ¿no? Sí, fue una pasada. Tristano este, era la leche, Leni Tristano. Sí, abrió muchas puertas al jazz. Muchos dicen que si era músico de bebop, que él estudió clásico, yo creo, y bueno, se le nota. Tiene toda la parte también de música contemporánea, claro, de armonías, y de improvisación libre. Y ahí está con su sexteto, con Wayne Marsh, con Lee Konitz. Con Billy Bauer, me imagino. Con Billy Bauer, ¿no? Sí. ¿Y qué más? A ver, tengo aquí Arnold Fiskin al bajo y Denzel Best a la batería. Que ha adelantado su tiempo, ¿no? Porque en el 40 y pico, cuando todo el rollo del bebop de Parker y esto, estaban haciendo cosas que muy... Muy avanzadas. Muy modernas, ¿no? De que eran ya muy avanzadas, muchos, sí, años después. Sí, por eso es interesante escuchar temas tan antiguos, digamos, que no, que no se basan de una melodía en concreto, de una idea. La idea surge al momento. Uno propone, en este caso propone Leni Tristano, pianista, propone una idea y poco a poco van entrando los demás músicos. Sí, eran todos blanquitos estos, ¿eh? Estos eran todos blanquitos, sí. Y se nota también, sí, en la música, sí, ¿eh? Parece, sí, que no, pero... Sí que se nota mucho, yo creo. Él era ciego también, Leni Tristano, ¿no? El pianista ciego. Sí, quedó ciego. Creo que no fue de nacimiento, tuvo una enfermedad de pequeño. Uh-huh. Algo le pasó y quedó ciego. Pues me encanta porque es la primera vez que vamos a poner a Leni Tristano, que merece la pena escucharlo. Si alguien no lo conoce, pues mira, lo vamos a descubrir, que es una joya. Pues Disgression de Leni Tristano. Thank you. Pues se acaba el tema, porque claro, los temas en el 49 eran muy cortos, no son como los de ahora, que duran mucho. 3 minutos y fuera. Sí, sí, no duran nada. Y ya nada, estaba en servicio haciendo un pis y tuve que salir corriendo. Pero bueno, me dio tiempo. Que me encanta haber escuchado a Leni Tristano, que nunca lo habíamos puesto en el programa. Sí. Y es uno de los grandes del jazz, ¿no? Sí, sí. Tiene muchos temas más conocidos, pero claro, estas improvisaciones libres es la verdad de ese momento, tal cual. Claro, porque esto surge. Es totalmente free casi, ¿no? Yo tampoco lo he escuchado muy bien desde el principio. Sí, absolutamente, pero... es de la nada construir. Iba, me parece muy interesante. Sí, porque en el despertador por lo menos teníamos pip, pip, pip, pip, pip, claro. Pero es que aquí... aquí no hay pip, pip, ni... Porque el despertador es un poco free, ¿eh? Sí, sí. Pero no tanto. Pero bueno, sí que hay una estructura por ahí. Sí, y aquí no hay ni estructura. Nada. ¿No? Y claro, es una cosa que no estamos muy acostumbrados a hacer en realidad. Ay, yo lo he hecho muy pocas veces. Sí. Me acuerdo en la escuela, eso sí que me lo pasaba bien, en Musiquene. Podíamos estudiar de 10 a 12 de la noche. Coger un aula. Bueno, tenías que madrugar mucho para poder pillar el aula. Había disputas y bueno. Y bueno, si conseguías coger un aula con dos pianos, pero disputas, por ejemplo, con sangre por medio y sí, violencia. Sí, sí, sí. Uy, había puñaladas. Pues muchos que iban en bici y se tiraban de la bici ya por el camino. Bueno, a ver quién llegaba primero. Se llamaba la zancadilla al otro cuando sí, iba sí. corriendo. Mucha sangre. Pero me acuerdo de varios días quedé con compañeros y cerrábamos las luces y a tocar. Y bueno, entrábamos en un trance absoluto y surgían cosas que... muy guapas y muy, muy de verdad ese momento. Pues como estos, mira. Como estos, sí. Sí. Que parece que no, pero... a ver, están tocando todos a la vez, más o menos, pero se están escuchando en realidad. Hay un diálogo, bueno, hay un... están juntos, digamos. No es como... ¿cómo se llama este programa de... esto que hay en la tele? Yo hace mucho tiempo que no tengo tele. Esto es Sálvame o así, que hablan todos a la vez y... no es ese rollo, es más bien más respetuoso, creo. Porque aquí hablan todos a la vez, pero... sí, pero se escuchan, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos que hay ideas que se van aportando y transmitiendo unos a otros y... pero hay que estar muy pendiente porque va surgiendo todo sobre el momento y depende de lo que haga el otro, pues te dan ideas para tú crear, ¿no? Claro, sí. Sí, sí, sí. Pero sí, la verdad es que divertido sí que es, ¿no? Pero sí, no lo hacemos mucho. Divertido y único, porque eso no se repite. La música no se repite nunca nada, ¿no? Excepto cuando ya está bueno, grabado. Bueno, estos programas de Radio Crash tampoco se repiten. No. Un poco es lo que estamos haciendo hoy. Claro. Lo que hacemos siempre. ¿Qué hacemos? A ver, sobre la marcha. Venga. Pero sí, sí que tendríamos que hacer más este tipo de cosas. Y sí. Yo los críos que les doy clase ahora en Candás les digo este tipo de cosas que hagan. Y en la última audición que tuvimos, que fue la semana pasada, hicimos una improvisación libre. Ah, bueno, pedimos 3 notas a la gente, que eso queda muy bien. ¿Qué nota? Y tal, do, re, tal. Luego tocas lo que te dé la gana, pero quedas muy bien. Bueno, participativo también, está bien que... y flipan un poco con eso, porque además como son niños... bueno, pequeños, unos más pequeños que otros, pero lo de que puedan tocar lo que quieran les encanta. Se cortan un poco al principio, pero... y la verdad es que tiene que ser siempre así, coger el instrumento y empezar a tocar lo que te apetezca. Claro, os parece que nos enseñan siempre a seguir unas pautas en todo, en la música, en la vida misma, seguir unas pautas ahí. Esta es lo establecido y... y en cambio poder liberarse, ¿no? Y decir, nada, pues esto es este momento, ahora surge esto. No está bien ni mal, simplemente es verdadero. No tiene ninguna otra... eso es. Es. Es. Oye, ya estamos entrando en una fase ya muy metafísica, ¿eh? Sí, pero sí que me parece que eso falta mucho en las escuelas. Oye, he aprendido mucho y he tenido muy buenos profesores, y pero la creatividad y de fomentar más eso, ya no en la música, sino en todo, ¿no? En la vida, y los niños pequeños, me parece precioso que ahí en Candás estéis haciendo eso, que le podáis decir a un niño, mira, tienes esto para tocar, o esta mesa, o cualquier cosa, y puedes hacer lo que quieras. Y además estás con estos otros niños y... Es que se puede hacer a cualquier nivel, o sea, porque claro, mucha gente piensa que hay que tener un nivel técnico y de conocimientos importante para poder hacer ese tipo de cosas, pero es que no hace falta. O sea, con que un niño sepa tocar una cuerda, dos notas o una nota nada más, ya puede empezar a hacer cosas, inventarse cosas, ¿no? Y a veces hasta casi mejor, ¿no? Porque cuando has estudiado mucho, cuesta a veces, tienes, ya lo razonas tanto todo, que parece que no dejas miedo, hueco al... Miedos, no das hueco para el dejarte llevar. Pero al final lo que sabes lo sigues sabiendo, aunque te dejes llevar, pero no es... Ya a lo mejor sigues ese patrón que sabes que funciona o... Claro, ya no es eso. Creo que hay que fomentar más. Hay que fomentar ser niños. Siempre. Pues sí, qué interesante esto. Se está poniendo muy interesante. Pero vamos a poner otra canción para demostrar esto que estamos diciendo. Nos toca una de la maqueta. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, ¿no? Pues mira, ya que estábamos hablando de seguir pautas y tal, yo creo que aguanta el tipo, o al tipo, o la tipa. Creo que este estaría bien. De pautas que se siguen, ¿no? Porque aguantar a un tipo... O el tipo o al tipo. Claro. Ya es que el nombre ya lo dice todo, aguanta. Aguanta, claro, ya tienes que seguir un patrón de comportamiento. Patrón de 5x4. A 5x4, además. Pues sí, vamos a poner otra composición de Cristina con Nocín Toulouse y que se titula Aguanta el tipo. El tipo. Al tipo. O a la tipa. O a la tipa. El tipo o al tipo. O la tipa, es que vale todo, aquí cada uno elige. Da igual, sí. Es participativo con el público. Pues aguanta aquí el tipo, ¿vale? Va, el tipo. Thank you. Pues seguimos aquí en Radio Crash, La Voz del Árbol, con Cristina Montul, disfrutando mucho de esas conversaciones metafísicas que nos estamos metiendo ya ahí, sobre el poder de la hora y del presente, y de improvisar, no improvisar. Y acabamos de escuchar un tema que se titula ¿Aguanta el tipo o al tipo? ¿Eh? Al o fin, la tipa. O la tipa, puede ser, claro. Bueno, pero sabemos que ahora con lo de el lenguaje de género, da igual. Vale, tipo, tipa, todo, ¿qué más da? Todo. Tipe. Tipe. Tipe también puede ser. Tipe. Pero bueno, que cada uno elija si aguanta al tipo o a la tipa. O al o el o, tipo. O a sí mismo, o lo que quiera. Es que aguantarse a sí mismo también ya es complicado, ¿eh? Ya tiene tela eso, ¿eh? Sí, sí, no es fácil, ¿eh? No, no, no. Y ya me has confundido, ya no sé lo que te iba a preguntar. Lo has conseguido. Que lo que te quería preguntar es que, aparte de Nothing to Lose, que estamos dando la vara mucho con el grupo este tan famoso llamado Nothing to Lose, sí. Tienes también otros proyectos, ¿no? Algunas cosas que estás haciendo. Sí. Varias, ¿no? Que yo sepa, por lo menos un par de ellas. Sí. O más. Sí, pues ahora también estoy con un proyecto con Miguel Gallego y Manu Molina. Me suenan. ¿Te suenan? ¿Los conoces? Sí, me suena de algo esos nombres. Sí, al final siempre somos los mismos revueltos. Somos una mafia. Sí, sí. No, pero cuando estás a gusto tocando con gente, ya, ¿qué más quieres? Es que tampoco hay mucha gente, tampoco. ¿Qué más quieres? Mal, claro, tampoco, si es que... Ya. Claro. Y muy a gusto, pues Miguel está haciendo unos arreglos preciosos de temas de música más folclórica... Y bueno, es un poco de mestizaje eso, ¿no? Porque... Muy chulo, sí. Porque no es tanto clásico como folk, como jazz. Ahí hay un batiburrillo de... World music. De, sí. New age, nada. Un poco... No, qué va. Qué pena no tener alguna grabación, ¿no? Claro, porque bueno, ya. Habéis dado dos conciertos, no, si es que... polos, ¿no? Dos conciertos. Sí, estamos recién nacidos. Recién ellos. Sí, pero está muy interesante. Miguel está haciendo unos arreglos preciosos, ya te digo, de temas populares manchegos. Y luego también tocamos algo brasileño, un choriño tenemos. De Piazzolla también tocamos un tango. Bueno, cosas variadas de sitios diferentes. Sí, pero sí es verdad que a mí lo que... concierto que os vi el otro día en La Vida Alegre, lo que más me llama la atención y lo que más me gustó, pues es realmente lo que es el folclore, los arreglos, ¿no? Del folclore, claro. Manchego, ¿no? Sí. O, ¿no? Bueno, no sé muy bien. Sí, creo que sí eran, ¿no? Sí, sí. Sí, eso, claro, es... Es como lo más auténtico, ¿no? Porque lo otro, bueno, ya está más visto y eso, pero... Claro. Pero bueno, también es, para mí es muy desconocido el folclore manchego. Pero... ¿Ah, sí? Sí. Famoso en el mundo entero. Pero bueno, descubrir canciones y adaptarlas a lo que sea. A vuestra propia visión particular. A lo que salga, mira, cojo esto y... Pues sí, sí, sí, sí, sí que está guay. ¿Eso es un grupo que se llama? ¿Cómo dijiste? Ciwak, que significa mercado o mercadillo en árabe. Creo que tiene más significados, pero... Y tiene un logotipo muy guapo. Sí, señor. Sí, hizo Laura ahí. Lo hizo Laura. Muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Hacer más cosillas, ¿no? Ah, sí, mira, a ver. Pues también estoy con Lugoni. Es un grupo de pop que... Son todo temas de Luis Bermúdez. un chico de aquí de Gijón que bueno, también hace unos temas muy guapos con unas letras muy bonitas y uh-huh. y muy interesantes. Y allí estamos, pues Luis Bermúdez, María toca el violín, Manu, Horacio y yo a las teclas. Estamos quinteto. Muy interesante eso. De pop. Después también estoy con Germanos. Ah, eso no lo sabía yo. Sí. Ah. Pero bueno, unos punkis que ficharon. Tres semanas. Unos punkis que fichan a un teclista, pero esto, ¿sí? Los punkis no son lo que eran. Es psicopunk. Ah, ahora es psicopunk. Sí. No, pues no lo sabía, porque sabía que estaban los tres. Uh-huh. Estos, pero... Ah, sí, pues sí. Tocamos en La Loca hace 2-3 semanas, 3 viernes, creo. Y me lo pasé pipa. Mm. Claro, porque vienes de estudiar ahí del concert, tal, y bueno, siempre tiras más para el clásico y las teclas a veces tampoco hay... A mí me gusta todos estilos de música, no tengo manías, pero bueno, a veces tampoco sabes muy bien cómo encajar un teclado en según qué estilo o qué otro. Y me encanta con el punk, me lo paso bomba. Y tiene unos temas también muy divertidos, las letras divertidas y cañeros, son muy cañeros. Pues qué guay. Hay que verlo. ¿Qué más? Hay que verlo. ¿Y qué más? Bueno, y también estoy con una orquesta de Praus, verbena, ahí para la fiesta, la gente, todos borrachos por ahí, pasarlo bien. Y tocar un poco de todo para que bailen y... Hay que comer. Y disfruten. No queda más remedio, hay que currar, ¿eh? No. Hay que currar. Sí, parece que los músicos no curramos. Al final estamos currando siempre. Lo que cuesta es ganar dinero con ello. Ya. Eso es lo difícil, que nos paguen. Claro. Sí. Pero bueno, va. Todo está muy bien. Y sobre todo, mira, poder vivir uno de lo que le gusta. También das clases, ¿no? Sí, pues ahora llevo unas semanas que no, porque ando muy liada. Uh-huh. Y bueno, a ver si... Para ya para el invierno que viene. Para el invierno que viene, escuché por ahí que hay un proyecto quizás de... Sí. De una escuela o algo así. Algo está en camino, pero bueno, como está todo en el aire. Sí, pero bueno, tiene buena pinta, ¿no? Por lo que oí. Sí, la verdad es que yo tengo muchas ganas y de dar clases y... Y hace falta quizás, ¿no? Hay un hueco ahí que hay que rellenar con este tipo de músicas. Claro. Sí, tampoco hay mucha oferta de jazz. Sí, de músicas modernas, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿No? Pues bueno, después de esta parrafada que hemos tenido, podemos poner un poco de música. Ahora, ¿qué tenemos? Porque tenemos aquí... Me trajiste un montón de pianistas ahora que lo veo, ¿no? Porque, jo, que Simón, que si Nat King Cole, Nenny Tristano... Y ya está. Brad Mehldau. Ah, te traje a Mehldau, es verdad. Mehldau también. ¿Y ahora qué? ¿Qué podemos poner después de esto? ¿Qué ponemos? Después de aguantar el tipo. No, a mí me gustaría poner, por ejemplo, a Medeski. ¿Lo pusiste alguna vez en el programa? Pues la verdad es que no. Pues dale. Pues le doy. Medeski, Martin y Woods. Sí. Pon. ¿Cómo se llama? Hay dos para elegir. ¿Qué tienes por ahí? Broken Mirror. Broken Mirror. Sí. Pues mira, aquí vamos a escuchar y vamos a cambiar un poco el estilo también, porque hasta ahora hemos escuchado... Sí. Y que sepáis que es un trío, el teclista parece que lleva una nave espacial de teclados, lleva mil... Piano, Hammond, sintes, Rhodes, de todo, y bueno, la verdad es que bueno, van construyendo cosas y está muy bien también, son muy creativos. Pues eso, a ver si rompen el Broken Mirror, es algo así como romper el espejo, ¿puede ser? Sí, será. ¡Oh, inglés! ¡El mogollón de inglés! ¡Bien! Pues escuchemos a Medeski, Martin y Wood. Puth. A ver qué tal. Thank you. Pues... Sí, sí, que esto acopla. Sí. Tuve la suerte de poder verlo en vídeo, esto que estábamos, que pusimos, que se bajó Chris de internet, se puso unos piratas. Pero no lo digas eso. Ah, ¿no se dice? Sí, pero es que los veía ahí y es que era muy curioso lo que hacía el teclista, pianista, que es Medeski, ¿no? Medeski, sí. Que le daba que había un raro en las... Explícalo tú, que eres pianista, ¿no? Como sí, parece bueno, un destornillador, hablando... pero no, era un rollo ahí con... Sí, lo que decía antes, el John Medeski lleva... Bueno, ya habéis oído que se oyen muchos teclados distintos, hay un piano de cola y la melodía del principio son las cuerdas del piano pinzadas con una especie de destornillador que ahora no sabemos cómo se llama, si es exactamente un destornillador o qué cacharro es. Pero, bueno, él tiene las chuletas de las notas ahí que tiene que tocar. Ah, sí, joder, sí, cualquiera, claro. Claro, pones unas pegatinas de colores, eso como es los típico. Niños. Claro, sí, pues sí, ¿no? La verdad es que no es fácil de saber cuál es la nota correcta. Sí. Bueno, la cuerda, vaya. Mm-hmm. Claro, hay tantas. Sí. Pero me encantó el bajista que tocaba con púa. Sí. Es que no hay nada como los bajistas tocando con púa. Y toca el contra muy bien este también, no, es claro. Una pasada. Ahora sí, claro, hay que decir, en este tema, por ejemplo, están Martin y Woods picando piedra y Medeski se lo pasa pipa ahí con sus cacharros. Es que claro, porque la gente se lo pasa de pipa, algunos tienen que picar piedra, ¿no? Claro, es lo que pasa. Si todos nos ponemos a pasarlo pipa, ala. Bueno, ahí tampoco acabas, está mal. ¿No? Hay momentos para todo, ¿no? Sí. Bueno, pero alguno tiene que currar para que otro se lo pase en pipa, ¿no? Claro, hacer una base ahí constante. Ahí a piñón fijo. Sí. Y sobrecarga, que es un tema de Nothing to Lose, ¿ahí hay gente que va a piñón fijo? Sí, también es, bueno, trata de eso. Ese tema también sirve para sobrecarga muscular, emocional, lo que cada uno le vaya bien. Y sí, sin más, pues... Es que vamos a poner otro tema de la maqueta de Nothing to Lose, que se titula Sobrecarga y que es un tema de Chris y que su nombre mismamente pues lo define, ¿no? Sí. Pero es un tema que suele gustar a la gente. A ver, lo voy a poner y luego me llamáis y me decís qué os parece, ¿vale? ¿Eh? Venga. Venga. Thank you. Pues, ¿qué os pareció esta sobrecarga? ¿Os conseguimos sobrecargar con este tema de Cristina? Parece la banda sonora de una peli de Tim Burton, ¿no? Sí, podría ser. Con Horacio ahí tocando la melodía. Voy a pegar una bronca ahora por el micro, porque este tema había que ser con arco. Sí. Tocarlo con arco, la melodía. Tenía que... Sí, pero es que el arco tuvo un accidente, ¿no? Es que esto era el arco del contrabajo, que había que hacerlo con arco ahí para que rompió el arco. Chirriara más. Pero le rompieron el arco y tuvo que hacerlo con las flechas. Sí, nada, pero bien. Nada, es simple el tema, es así medio, hombre, armonía muy clásica, un poco pop. ¿En qué te inspiraste? ¿En qué grupo? No sé, la verdad, no sé. Es complicado a veces saber, porque a lo mejor un día estuve tocando, a veces me da por tocar Bach en casa y me gusta tocar un poco de clásico, estudiar, ojalá estudiara, eso sí que me gustaría. Pero bueno, de tocar un poco alguna invención de Bach, y también me gusta escuchar a Muse, yo creo que es una mezcla ahí de estos Bach y dos. Muse. De Bach y Muse. Una mezcla infernal. Infernal. Sobrecargada de... Bueno, y después a improvisar. Sí, una improvisación un poco colectiva, ¿no? Que es... Del todo, sí. Eso bueno, nos del gusta todo un poco no. El grupo, ¿no? Ahí de... Del todo no, porque sí que en este caso pues están Manu y Horacio picando piedra, en este caso, ¿no? Que piquen, ¿no? Nosotros pasarlo bien, lo que hablamos antes. Ya va, tendremos que hacer un tema que sea distinto, que los que generalmente son los instrumentos solistas estemos picando piedra para que los que generalmente están acompañando pues puedan explayarse. Pues sí, quizás no lo veréis nunca, pero posiblemente. ¿Cómo que no? ¿Ah, sí? Ahí estoy. ¿En dos semanas? Sí, pues seguramente podamos hacerlo algún día. Pero como venís aquí a la radio a escuchar buena música... que nos trajo aquí Chris, porque hay un montón de cosas todavía que tenemos que poner. ¿Tenéis tiempo, no? Pues no, nosotros no, a las 11 nos tenemos que ir. Entonces, difícil elección, ¿eh? Porque comentamos antes, Brad Meldau, Monk, Nat King Cole, o Cole, o como se llame este. ¿Que podemos poner una ya solo? No, un par de ellas, ¿no? Sí. Hombre, yo recomiendo a todos que escuchéis a Meldau porque es muy grande. Pero no lo vamos a poner. Pero preferiría poner a Monk, sí. Pues sí. Y este tema en concreto, que es muy sencillo, pero muy gamberro también. Y... Es que Monk era muy gamberro, ¿eh? Era como tú, ¿no? Con los temas así. Tus temas son un poco gamberros, ahora que lo pienso. Claro, es que hay que ser un poco gamberro, si no... Porque El Despertador, Turno de Noche, que no creo que no nos va a dar tiempo a poner... Aguanta al tipo o al tipo. Bueno, son cosas sobrecarga. Reales, ¿no? De nada, pues cómo está uno en cada momento, pues lo plasmas como puedes. A veces sale bien, a veces mal, pero... Y Monk, mira cómo estaba siempre, ¿eh? El tío. A mí me encanta. Y este sí que era gamberro, y tenía un coco y una técnica en el piano que... Mucha gente dice, si este tío no tocaba nada, estaba todo zumbao. Sí, pues ese que lo dijo, que lo toque. A ver, que toque. Eso que... Claro. No, pero realmente era él. Yo creo que era... Que él llegó a un punto que le daba igual lo que pensaran. No, al revés. Yo creo que sí que le importaba lo que pensaban, pero no podía dejar de ser él mismo. Entonces... Como que era un poco gamberrete. Pues. Hay un documental que se estrenó Chaser, ¿no? ¿Lo viste, ¿no? Bueno, lo vi un trozo hace años. Tengo que ponerme ahora a ver cosas de Monk porque me encanta. Sí. Increíble el tío. El tipo está tocando, se pone a bailar. A dar vueltas. Eso tienes que hacerlo en algún concierto, ¿sí? Chris. Bueno, a ver girar si sobre se... sí mismo, ¿sí? Si se me pasa la tontería. Ahora, cuando vuelva a ser niña, de verdad. Ojalá fuéramos todos niños. Claro. Pues mira, Monsi que era un niño, porque está sí. más perdido a veces. El... Bueno, pero... a veces los niños son los únicos que no están perdidos. Están menos perdidos que... Que no tienen... Quiero decir que estaba perdido en este mundo que vivimos. Ah, eso sí. Este mundo. Sí, la verdad es que no tuvo mucho... Mucha... ¿Cómo se llama? Que no lo acompañaron mucho tampoco. Todo y que sí, triunfó y lo que quieras, pero les pasó canutas. Por ser como por era. Ser como un niño. Sí. Sí que lo era, yo creo. Sí, pero, sí. Joder, un niño que hacía temas como este, ¿no? Sí, Jackie... Sí, ¿eh? Tema gamberro como los como haya. Todos de él, ¿no? Sí, sí. Pues lo escuchemos, pues. We'll be right back. Pues sí, señor, siempre es un placer escuchar a Monk, aquí acompañado por, bueno, por su saxo de siempre, ¿no? Este... Charlie Rose. Sí, señor. Thad Jones. Sam Jones, el contra y... Tocaban Mons, como... Mons y Art Taylors a la batería. Y el 59, ¿no? Pone aquí en... Sí, es del 59. Pues no conocía este tema. Está guay, ¿eh? Sí, es sencillo, pero estos desplazamientos, va, no, no son fáciles de tocar. Sí, sí, sí. Los desplazamientos de petanca no sí. son fáciles. Pues sí, va a haber que ir acabando porque está aquí Marco, que ya, como siempre, le robo como 5 o 10 minutos de su programa. Hoy no va a ser menos y también se los va a robar porque ya son casi las 11. Pero lo siento, Marco. La hora del licántropo se acerca, tranquilos, no os preocupéis. Pero antes de acabar, darte las gracias, como siempre, a la gente que viene a aquí. Ti, muchas gracias, porque hace mucho tiempo que quería que vinieses y lo conseguí, por fin. Pero antes de acabar, me tienes que decir un árbol. Yo preferiría decirte una plantita o un helecho. Pues sí, también, claro, por supuesto. Se pueden helechos. Que sea chiquitín. Fresquitos y... helecho. Pues muy bien, el lecho, muy guapo, señor. ¿Y la voz para ese lecho? Ah, la voz para el lecho, claro. O bueno, para la voz del lecho, no estaba es la voz del árbol. En Papá Pitufo ahora. Sí, porque oímos ruidos por ahí sí. lejanos. Los licántropos que se están acercando. Marco. Pues voy a decir Nat King Cole, la voz del helecho. Nat King Cole, para un helecho. No, no, no, no pega, pega mucho, mucho pero, ¿no? Pero ahora estoy pensando en él. Bueno, pero ¿por qué no? Todo es posible, ¿no? Sí. Siendo como niños, como somos, ¿no? Y que tenemos el programa de que ser como niños. Pues ¿por qué no un helecho con la voz de Nat King Cole? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Bueno, Cristina, muchísimas gracias y un beso que te voy a dar ahora mismo. Gracias en cuanto a nos ti. Levantemos y la próxima semana nos volvemos a ver. Quedáis con Marco y la hora del licántropo porque está aquí al lado mío dando guerra. Y os dejo con Nat King Cole, con la voz de ese helecho. Y hasta la próxima semana. Chao. Chao, Cris. Chao. Just you, just me. Let's find a cozy spot to cuddle and woo. Just us, just we. I've missed an awful lot. My trouble is you. Oh gee, what are your charms for? What are my arms for? Use your imagination. Just you, just me. Our tired lovers knot around wonderful you.